Bueno, martes 7:30 de la tarde, a esta hora emprendemos un nuevo repaso a la actualidad política local a través de este espacio que se pone en marcha ya. Hablando de Laredo, por turnos nos acompañan los miembros de la Corporación Municipal Pejina y hoy es turno para, si se puede, Laredo y sus dos concejalas en la corporación están con nosotros. Carmen García, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Adelia Melero, buenas tardes. Adelia. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Para, pues eso, hablar a nuestros oyentes sobre lo que... permítame la expresión, lo que se cuece en la política laredana. Y hace horas casi hemos tenido oportunidad de ver un poquito cómo está la cosa a través del contenido del último pleno ordinario. No sé si os parece, pues podemos empezar por ahí. Con, por ejemplo, dos mociones que llevabais con vuestra firma, una conjunta con Izquierda Unida. Carmen, por ejemplo. Pues sí, nosotros en la línea que se planteó, si se puede, Laredo en su momento de plantear mociones, de hacer oposición constructiva, y creemos que la manera que tiene la oposición es proponiendo a través de mociones, pues este mes nos toca presentar mociones y desde luego es lo que vamos a intentar, cada dos meses presentar alguna moción. Y bueno, pues una de las cosas que era una inquietud que teníamos desde el principio, porque lo hemos preguntado en muchos plenos y lo hemos preguntado en muchas comisiones, es el tema de la accesibilidad, que nos preocupaba antes de entrar en el ayuntamiento y nos sigue preocupando a día de hoy, porque los asuntos sociales tenían escaleras antes, igual que las tienen ahora. Lo que pasa es que ahora, en vez de mejorar la accesibilidad, le han hecho peor la accesibilidad. Entonces ya esto es rizar el rizo de ir para atrás como los cangrejos. Entonces, como hemos dado, creemos, el tiempo prudencial, casi 2 años, para intentar solucionar este problema y no se ha solucionado ni en comisión ni con ruegos de plenos, pues creíamos que lo teníamos que pedir para ver si el resto de nuestros compañeros de corporación pensábamos lo mismo que nosotros. Y los compañeros de Izquierda Unida, desde luego, nos dijeron que también tenían intención y, bueno, como siempre hemos dicho, nosotros lo que buscamos es el consenso y el trabajar juntos y hacer las cosas entre todos, y nos pareció buena idea el presentar una moción conjunta donde se pedía la accesibilidad de los asuntos sociales, se pide un plan de movilidad de accesibilidad de este municipio, plan integral de accesibilidad, y ver luego un poco cómo se va desarrollando, y luego, desde luego, una ordenanza de ocupación de la vía pública, porque también es una de las cosas que hace accesible el municipio, el tener una ordenanza para saber cuántos espacios hay que dejar libres las aceras, y bueno, y esto solamente se puede hacer con una ordenanza de ocupación de la vía pública y que todos tengan las mismas obligaciones y los mismos derechos. Sí, sobre el tema de servicios sociales, permitidme, porque en el pleno yo no recuerdo que se explicara el tema de servicios sociales, que esto ha sido fruto de una decisión del gobierno de Cantabria que trasladó el centro de atención a la drogodependencia de la Puebla Vieja al centro del ambulatorio, a la Casa del Mar, y eso ha desplazado los servicios sociales a la segunda planta. Sí, queremos explicar explicar un poquito esta parte. Sí, cualquiera de las dos. Porque la gente dirá, qué lío tenemos aquí con las dependencias para arriba y para abajo. Donde están ubicados actualmente los servicios sociales no son municipales, no es un edificio municipal. El edificio es del gobierno de Cantabria. Eso sí, tenemos un convenio de uso. Hasta el 19. El 19, me parece, no recuerdo mal, el 19 hay que volver a hacer el convenio. O a revisarlo, por lo menos. Entonces tenemos de uso y disfrute de este edificio, y entonces, como no somos propietarios, pues el gobierno de Cantabria decidió que donde tenía ubicado aquí el servicio a la drogodependencia, la verdad que es verdad que no reunía los requisitos, porque era un sitio sin ventilación, totalmente oscuro, sin nada de luz natural, y que necesitaba reubicárselo. Era una demanda que tenían ya también los trabajadores. Décadas, sí, sí. Entonces entendemos que es verdad que había que reubicarlo, y bueno, pues... cosas que se hacen, en vez de intentar buscar una solución, pues es a mí me hace falta esto, pues tú vete para arriba y vamos a ver cómo nos organizamos y demás. También por parte del gobierno de Cantabria, porque eso no solamente es municipal esto, si uno quiere hacer algo accesible, pues desde luego no se entiende que no se haya puesto a hacer lo primero que hay que hacer, es que hacerlo accesible con un ascensor. De hecho, cuando nos comunicaron en una comisión informativa de esta decisión del gobierno de Cantabria, ya en aquella comisión dijimos que iba a haber un problema de accesibilidad. Y por eso lo que decía Carmen, hemos reiterado las preguntas, qué pasa con la accesibilidad, que tener, y creo que ya ha llegado el tiempo de decir, es que no puede ser así. Es un derecho que tenemos todos los vecinos a ir a los servicios sociales. Es un derecho, no es una limosna. Y que parece que también hay una cierta polémica entre que es algo que tiene que estar escondido, que no bueno, yo he hecho uso de los servicios sociales y pues para informarme, y va a todo tipo de vecinos, que no hay vecinas que lo necesiten. Tampoco dimos un lugar, pero no pensamos que tenga que estar escondido. Además, bueno, si dicen que hay que esconder, en el ayuntamiento entra mucha gente y nadie va a saber si viene a los servicios sociales o a qué es lo que viene. Más que esconder, se habló de discreción. De discreción, pero discreción es cuando tú no quieres que alguien se entere. Pero ¿de qué se van a enterar? Tú vienes aquí a comunicar algo y a ver qué derechos tienes sobre cualquier cuestión que tenga que ver relacionado con los servicios sociales, nada más. Sí, aquí, a ver, se está haciendo, claro. no se dice, pero se está haciendo alusión a la gente que no llega a fin de mes y tiene que ir a servicios sociales a que le paguen el gas. Sí, y no quiere que se entere. Pero es que servicios sociales, es que los servicios sociales no solamente eso, es un campo muy amplio. Claro. Y cuando uno hace uso de los servicios sociales, se mete en el despacho para hablar con el trabajador social, la educadora, ahí empieza la privacidad y ahí es donde se tiene que mantener. Ahí es donde a nadie le interesa que va cada uno a hacer uso de un servicio vamos municipal. No vamos a ponerlo en la calle, ni vamos a hacerlo en entonces no se entiende. Simplemente nos sorprendió esa visión de la intimidad de las personas. Nosotros más lo vemos muy relacionado casi con la limosna y hay que esconder, bueno, no, pero es que yo no sé a qué viene la gente a los servicios sociales, sinceramente. Es decir, cada uno vendrá, pues como dices, la privacidad comienza cuando tú entras allí y hablas, y eso no tiene por qué enterarse nadie. En teoría es cierto que no tiene por qué enterarse nadie de nada, sí. Pero también es verdad que este sentimiento, esta sensación sí que ha existido. Pero lo mismo que quien viene a pedir un puesto de trabajo, va a una oficina de paro a sellar, es decir... O pide una bonificación de tasas fiscales porque tiene una dificultad económica, claro, en un momento dado, o porque le apetece. Exactamente. Es que creo que los tabús los ponemos entre todos. Claro. Eso es. No, el caso es que tenemos los servicios sociales en la segunda planta. Sí, eso es. Parece ser que vamos a buscar un sitio que tenga accesibilidad. A mí me sorprendió que en el pleno nos enteráramos que parece ser que se han pedido presupuestos. Hemos tenido comisiones de obras, bastantes, y para nada se nos ha informado. Bueno, yo creo que sigue la tónica de este gobierno, que informa de lo que quiere y cuando quiere. Y entonces, bueno, nos enteramos allí que habían presupuestos. Bueno, ya veremos a ver en qué términos, y luego tendremos que ver, cómo se financian. Pero el hecho está en que no se puede seguir sin que los servicios sociales estén allí. Según lo que dijo Rosalía López, la portavoz socialista, el viernes de la semana que viene, esas empresas deben entregar las ideas. Sí. Bueno, ya, pero las Pero obras, desde que uno entrega las ideas, hasta que se decide quién es el que va a hacer las ideas, que se pone una partida presupuestaria, porque tenemos que tener en cuenta que tenemos unos presupuestos prorrogados del 2014, que es una obra de inversión, que habrá que hacerlo con un expediente de modificación de crédito, que tendrán que proponer qué es lo que meten en ese expediente de modificación de crédito. Financiación regional también. Habrá parte de financiación regional, pero ¿cuánto nos corresponde a nosotros? ¿Cuánto va a tardar el gobierno regional en mandarnos esa financiación? ¿Cuánto no? Porque además incluso alguien dijo que iba a haber unas subvenciones para accesibilidad de edificios y no tenía muy claro si ellos eran municipales, si eran regionales, porque se miraban todos a la cara, pero no sabían muy bien. O sea, es un poco el tema de ir dando bandazos. Creo que salir al paso. Sí, eso es. Salir al paso, sin tener realmente pensado qué es lo que se va a hacer. También yo creo que se apuntó ahí que aquellas personas que no podían acceder, que los servicios sociales se desplazaban, pues no se recibo, yo creo. Cierran los servicios sociales o hacen horas extras, en fin, es otra, yo creo, respuesta para salir al paso. Es decir, si una persona tiene necesidad de servicios sociales y no puede acceder, cierran, bajan, lo hacen por la tarde, ¿cómo lo hacen, hombre? No convence. Posible. Ahora mismo, con la estructura que tiene servicios sociales, no es posible mandar a alguien a casa de un usuario. Pues nosotros nos imaginamos que sí que es verdad que los trabajadores del ayuntamiento van a hacer visitas a domicilio, sí, porque lo tienen estipulado en su trabajo, pero dar un trabajo puntual de ir a presentar subvenciones, por ejemplo, de ayuda a la dependencia a domicilio, pues porque esto no hay accesibilidad, pues sí, no cabe, vamos, sobre todo cómo se articula eso con el trabajo de que llevan los trabajadores de es que es todo sociales. Esto es difícil articular eso. ¿En qué tiempos? Claro, es que estamos hablando de tiempos. Es todo muy incompatible con la situación real que estamos viviendo en este ayuntamiento. O sea, la accesibilidad es nula para los servicios sociales y encima la administración electrónica es inexistente. Con lo cual, el acceso a los ciudadanos también a través de Internet, que podría ser otra de las vías, sí, que podrían facilitar el trabajo tanto a los trabajadores de servicios sociales como a los usuarios, pues tampoco existe. Entonces, bueno, sí. Entonces es que está clarísimo que había que hacer algo. Conseguimos que se aprobase esta, aunque sea de manera temporal, mientras resuelven el problema de accesibilidad allí y que se mantenga allí por no perjudicar el convenio que podemos tener con el gobierno de Cantabria y poder entrar en litigios que igual no nos interesan, porque la Casa del Mar es un edificio que nos puede proporcionar pues una utilidad importante a nivel municipal, y entonces, bueno, pues evidentemente eso se trata de llegar a consensos. Se propuso que mientras se arreglaba y luego volver allí, pues nosotros, como siempre hemos dicho, buscamos el consenso y trabajar entre todos y proponer entre todos y buscar la mejor solución para el interés general. Bueno, será la moción que lleváis conjuntamente con Izquierda Unida, que salió adelante, y la otra, ¿la dejasteis sobre la mesa al final? Bueno, la dejamos sobre la mesa. La primera reflexión yo creo que tenemos que hacer de lo que sucedió con esta moción, que por cierto se están aprobando en muchos municipios, no tienen problemas. Una moción por la que se pediría a las empresas suministradoras de electricidad que sea energía, bueno, de cualquier energía, sea energía que no limpia. Somos extraterrestres. Si se puede, Laredo está con el resto del Estado, de España, porque es el sentir de muchos municipios. De hecho, se han aprobado muchas. Pero quizá lo más sorprendente fue que el alcalde sacó un documento que leyó allí cuando previamente ya se hace, hay una reunión de junta de portavoces en el que se ponen un poco pues en claro, se discute, que yo sepa, Carmen es la que asiste, no teníamos conocimiento en absoluto de ese FAS o esa carta que le llegó en el último momento. ¿Había llegado ya cuando se hizo la Junta de Portavoces? No, de hecho él dijo que le había llegado justo a las 2:10 de ese mismo día del pleno, pero me imagino que para llegar alguien lo tiene que pedir, y me imagino que la Junta de Portavoces, por lo menos él tenía que haber informado de que había pedido ese informe. Yo creo que, bueno, pues es la intención de... Son las formas, otra vez. Y la intención de que no salga nada adelante, nada que tenga que ver con el siglo XXI. Parece que está ancleado, no sé, en el 20 o en el 19. Los años 90, desde luego. Sí, es la forma de trabajar de este alcalde y este gobierno, y sobre todo decimos este alcalde, que es el máximo representante, porque su forma es oscura. Él quería una forma transparente, no sé si hablaba de un palacio de cristal. Pero es oscura porque la política es oscura cuando no accedes a la información. Cuando los proyectos, los informes que ellos manejan, tú no tienes acceso a ellos. Cuando nosotros en las comisiones informativas debiéramos tener todos los expedientes. Es más, hay algunos que les hemos pedido y todavía no los tenemos. Es oscura, es solitaria. Este alcalde gobierna de forma solitaria, pero no porque sean pocos, es porque lo ha decidido él. Lo has dicho, tan solitario, que incluso todos los proyectos que se piden, informes técnicos, se están externalizando. Es decir, es tan solitario que no comparte ni con los propios técnicos municipales, que muchas veces, en muchísimas ocasiones, desconocen lo que está sucediendo en el ayuntamiento. De forma que malamente nos vamos a informar nosotros, porque a nosotros nuestra fuente de información son los técnicos, que son los que deben saber, si ellos tampoco tienen información. Entonces, si eso lo unimos luego con la forma de proceder y qué les interesa, Es decir, cuando nosotros, ¿cómo están todas las obras que se están haciendo, todas las licencias que se están dando, que no se licitan, siempre están jugando en ese otorgar en el limbo legal de no llego a los 50.000, no llego a los 18.000 y ya lo resuelvo yo? Si todo eso lo unimos, tenemos una forma de gobierno. Y por lo que veo, las relaciones oposición-gobierno siguen tirantes. No es que tirantes, que son inexistentes. No, o sea, no existen, no se pueden valorar porque no existen. Yo creo que además es una actitud, yo creo que es una decisión. Han decidido que quieren hacerlo así porque les conviene. Sí, porque de otros grupos, bueno, casi todos los grupos estamos presentes casi todos los días por ahí, pero nosotros que vamos todos los días al ayuntamiento, más accesibles no podemos ser. Y esto sí que hago un hincapié, por ejemplo, en el tema de los presupuestos. Los presupuestos que llevamos es una cosa como agotadora, como muchos de los temas de este ayuntamiento. Lo decía antes y lo recalco. Estamos con unos presupuestos de 2014 de un partido que es totalmente opuesto en ideología al que está gobernando hoy. Son del Partido Popular y ahora está gobernando el Partido Socialista. Y son incapaces de trabajar en lo que es importante, que es el documento más importante de un municipio para poder trabajar y para ir yendo adelante. Después de mucho rogar y demás, nos dieron su versión de lo que podía ser el presupuesto de 2017 hace mes y medio, creo. Conmigo, la presidenta de la Comisión de Hacienda ha quedado tres veces y tres veces no ha aparecido. No ha aparecido. Yo estoy todos los días en el ayuntamiento, a las horas que ella ha quedado conmigo estoy, y no aparece. Entonces es una forma, un poco lo que decía Adelia, están solos porque quieren estar solos, porque nosotros seguimos insistiendo, a pesar de esta forma tan opaca de trabajar del gobierno de Cantabria, que queremos hacer oposición constructiva y que vamos a intentar trabajar entre todos. La figura de la herramienta del expediente de modificación de créditos parece imprescindible, ¿no? Sí. En esta situación. Sí, pero vamos, es que lo opaco llega. Hoy he tenido que ir todos los días al ayuntamiento, pero me he dirigido directamente para poder hablar con el alcalde, porque he ido a pedir el documento que leyó en el día del pleno. No lo tenemos. No estaba porque. El documento sobre la segunda moción que hablaba. Sobre la segunda moción. No hemos tenido acceso. Entonces he rogado a la persona que está en contacto con el alcalde, porque en ese momento no estaba, que por favor nos lo envíe. Eso es uno de los muchos ejemplos. Ya. Que volviendo a la moción, vosotros defendéis que esto es posible, que se pueda hacer. Sí, desde luego muchos municipios lo pedir a las empresas que demuestren que esa energía que te están vendiendo es de fuentes renovables. Es un empezar a caminar, se puede luego ver en qué término, pero sí, se puede. De hecho, hay municipios que lo están haciendo ya. Mira, Rasines es un municipio tan pequeñito como ha optado ya por contratar con comercializadora con energía eléctrica. Y Santander también lo ha aprobado, lo ha aprobado Valladolid, Salamanca, municipios. Al final el número de habitantes son 12 millones de habitantes, que son muchos habitantes. Entonces, bueno, esperemos que cuando llegue, pues todo el mundo se acoja y entienda que tenemos que tomar conciencia de que no se puede seguir así contaminando. Sobre todo porque el informe técnico lo único que dejó claro, que es como para dudar ya, que es imposible saber los kilovatios horas que gasta este ayuntamiento. Una cosa tan lamentable oír en un informe técnico, pues entonces... Sí, la verdad es que llama la atención. Llama la atención, eso sí. Entonces a ver si nos dan. Bueno, en el día de hoy estamos anunciando en Radio Laredo que Laredo es el tercer municipio de Cantabria más caro para comprar una vivienda de segunda mano. Está a 1.849 euros el metro cuadrado, según el idealista.com. El tercero, después de Castro y Santander. No sé si esto está influenciado por la falta de un plan general o no. ¿Vosotras cómo lo veis? Esto está influenciado por la política que se generó en los años 90 de hacer viviendas de segunda residencia. Es por lo que está generando, principalmente. Entonces, el revertir esa situación va a ser muy complicado. Muy complicado, porque al final esto se ha convertido, el vivir en Laredo, se está convirtiendo en un artículo de lujo. Es la segunda residencia, es el vivir los que se lo puedan permitir económicamente, y bueno, pues esto choca con todas las con todas las políticas que hoy es de desarrollo industrial, de impulso juvenil, de asentamiento de la población, porque evidentemente tú lo has dicho, o sea, con esas políticas que han generado que al final seamos la tercera población de Cantabria donde es más caro comprarse una vivienda, pues imagino que un trabajador de los de a pie no va a ser su destino preferido para venir a vivir. Puede ser para venir a trabajar si encuentra trabajo, pero desde luego para vivir, para comprarse la vivienda no va a ser. Hombre, también hay que ver que la vivienda esta vivienda de Laredo, segunda residencia, hay mucha vivienda que fue muy cara, que compraron muy caro, en plena burbuja. Además muchas son muy grandes y que hasta cierto punto se entiende que quien invirtió mucho le cueste reconocer que ya no tiene ese valor. Durante muchos años ha sido una herramienta para ganar dinero, ha sido una herramienta, para especular al claro, final, de ¿no? hecho todos hemos conocido, hemos estado aquí en los años 90 y hemos sabido cómo se hacía. Se compraba por 10 y se vendía a los 3 años por 20. Sí, quizás el retrasar el no aprobar un plan general de ordenación urbana lo que hizo fue que todo lo que se tenía que haber construido como vivienda social o vivienda mucho más barata, que es lo que se construyó en Colindres, esa demanda que había de gente de Laredo que necesitaba una vivienda la compró fuera del municipio de Laredo. A mí lo que me cuesta es que los gobernantes de todos estos años que han estado aquí, o sea, todos los equipos de gobierno, no fueran conscientes de lo que estaba pasando. Es decir, porque se sabía que estaba bajando la población y que la población que disminuía porque se iba la población joven. Es decir, porque no tenía acceso a la vivienda. Todo eso lo hemos vivido. Entonces, alargar tanto un plan, no sacarlo adelante, a veces piensas, ¿sería intencionado? Porque querían crear aquí una vivienda de élite. Son hipótesis. Sí. Pero realmente me cuesta que no hicieran un análisis de decir, vamos a agilizar un plan. Un plan no tiene que durar 20 años. Hay planes que se hacen en 4 años perfectamente. Esto ha sido un despropósito y entonces estas son las consecuencias. Va a ser muy difícil revertirlo. ¿Alguna novedad sobre el plan? Bueno, sobre el plan quisieron, bueno, en principio ha habido unos informes jurídicos, por supuesto externalizados, o sea, no lo han hecho técnicos municipales, y lo que viene a decir es que hay que seguir con el plan del 2015. Bueno, bien, hasta ahí, bien. Discutible 15 o volver al plan anterior, pero sí también... también matiza, porque nosotros lo que podemos hacer es dar licencias de obras menores, es decir, que las personas que tienen que hacer en una comunidad de vecinos, un ascensor, fachadas, eso se sigue dando. Porque lo que tiene el plan, este plan, es que no se ha ejecutado. Es decir, está nuevo, no es el plan de Santander o el plan de otras ciudades que llevaban 5 años desarrollándose. Es decir, realmente aquí no ha dado tiempo, no se ha empezado. Entonces, cuando se anuló, en sentencia no firme, pues bueno, dijimos, no hay, que realmente eran licencias de menores. El gobierno lo que ha planteado es seguir adelante. Dice, bueno, si es el 2015, adelante. Mientras no haya sentencia firme. Pero lo que plantea, no son ya, porque una cosa son las licencias, que sí que se deben seguir dando y se dan, porque como la gente no va a hacer obras en sus casas. Y otra cosa son el desarrollo del plan. Todas las normas, todo lo que se va a hacer. Por ejemplo, la modificación que plantea el equipo de gobierno. No procede ahora mismo una modificación. Que iba a pleno, pero se eliminó No solo porque no proceda, sino porque faltaba un montón de informes. No había ninguno. O sea, no había ningún informe. Solamente ni jurídico, había ni económico, ningún ni informe. Es como una ni huida. Técnico municipal, ni nada. Claro, a veces piensas que no nos gustaría, nuestro grupo así se podría, que nosotros fuera aquí el campo de batalla de enfrentamientos políticos más arriba. Porque, ¿qué es lo que ha sucedido? Nosotros hemos dicho esto, no hay que recurrir, porque nunca nos gustó, no hay que recurrir este plan. Sentencia firme, se anula y estaríamos ahora en otro momento. Aquí no sabían si vemos lo que si realmente recordamos lo que se votó. Nadie quería saber, el PRC sí, el PSOE no, el PSOE al principio decía que no, luego decía que sí. Entonces que no seamos el campo, o sea, de batalla, de enfrentamientos de políticos de otros grupos. Pero es decir, que utilicemos la cabeza, que vayamos poco a poco y sobre todo que se resuelva cuanto antes, que haya una sentencia firme, porque no puede estar este municipio como está. Bueno, esta mañana ha estado con nosotros Jesús Almeterio, concejal de Educación y Cultura, hablándonos del trabajo que se está haciendo, nos ha explicado, sobre la convocatoria de subvenciones de este 2017. Nos ha anunciado que el jueves, pasado mañana, va a presentar el borrador de esa convocatoria. Uh-huh. ¿Qué información tenéis? Pues vamos a ver, las subvenciones culturales parece que ya el jueves van a quedar vistas para sentencia, que es verdad que también que hay que agradecer a este equipo de gobierno, porque no tendría ninguna necesidad de llevar a comisión a dar cuentas, pero en Junta de Gobierno las pueden aprobar sin ningún problema. Así que como unas cosas se toman muchas molestias para que haya como consenso y que vayamos todos a una, me imagino porque será por el populismo de decir esto lo hemos decidido entre todos, y otras cosas no nos enteremos cuando son hechos consumados, pero sí que es verdad que, por ejemplo, deportes no hemos tenido ni una sola comisión desde aquello famoso de no existe el Instituto Municipal de Deportes, con lo cual no sabemos si deportes van a salir, porque entendemos que querrán sacarlas todas juntas, que es como se debiera hacer la convocatoria conjunta de asuntos sociales, cultura y deportes, y entonces lo que sí que yo tengo que decir es que ya vamos tarde otra vez. Ya si acaba el mes de marzo, si queremos pagar antes de que acabe el primer semestre del año, ya vamos tarde. ¿Qué era la idea? Era la idea porque ahora ya no era muy fácil hacerlo todo. No sé por qué se complican tanto. Si uno se pone a trabajar es que es muy sencillo. Además es analizar, entendemos que el primer año cuando se hacen las cosas hay cosas que limar y demás, pero valorando las subvenciones del año anterior se lima, se hacen las convocatorias en su tiempo y forma y hubiera estado. Yo confío que no se les vaya el mes de abril también entre la Semana Santa y demás y que nos despistemos, porque entonces ya llegaremos todavía más tarde. Bueno, por mencionar otros asuntos antes de que se nos acabe el tiempo, que faltan a tres minutitos, el Boletín Oficial de Cantabria ha publicado ayer las cuentas generales del año 2016 del Ayuntamiento de Laredo. Uno lee ese documento y nos contáis que vosotros habéis explicado ese documento a los que han participado en vuestra última asamblea, ¿no? Sí, uno de los objetivos de Si se puede Laredo cuando empezamos era que las cuentas las entendiésemos todos, que supiéramos cuánto nos gastamos en cultura, cuánto en educación, cuánto absolutamente en todo. Entonces, Si se puede Laredo lo vamos a hacer todos los marzos, enseñar las cuentas de este ayuntamiento. Y para que la gente entienda claramente las cosas, cuánto le damos a la iglesia, cuánto le damos a las asociaciones por subvenciones, que las cuentas sean claras y que uno cuando pregunte dice, ¿cuánto nos hemos gastado en esto? Esto nos hemos gastado en esto. No en la partida presupuestaria que dice no sé cuántos, no sé qué, que no sabemos nadie lo que dice, porque si vamos al portal de transparencia, al estado de ejecución del presupuesto, pues eso es lo que nos encontramos. Después de analizar todos los datos, Si se puede Laredo ha hecho que esas cuentas sean fáciles y desde luego en estas semanas lo colgaremos en nuestro blog para que todo el mundo lo pueda ver con la explicación que dimos allí y se vea que es mucho más fácil de lo que parece. Aunque es complicado, es más fácil de lo que parece. Hombre, de lo que sí que queremos dejar claro es que nosotros presentamos las cuentas de lo que hemos tenido acceso. Uh-huh. A todo lo que hemos tenido acceso. ¿Quieres decir que no lo tenéis todo? Pues posiblemente no. Porque puede ser que no. Por eso nosotros a lo que hemos nosotros tenemos acceso a lo que se aprueba en Junta de Gobierno. A lo que se apunta, es decir, cuando llega Junta de Gobierno dice hemos aprobado y entonces aparece y pedimos. Pero eso es lo que nosotros estamos publicando. Uh-huh. Bueno, son las 8. Quería hacer una pequeña mención también a otro asunto que se trató el jueves de forma muy rápida antes de empezar la sesión plenaria, que fue la lectura de ese comunicado, de esa declaración institucional, que además fuiste tú, Carmen, la que sorprendentemente diste lectura a ese comunicado de apoyo a los a los trabajadores que llevan pues unos cuantos meses sin cobrar de la empresa conservera Fredo. Sí, sorprendentemente, como dice Adelia, porque se hizo una declaración institucional, el que la tenía que haber leído es el alcalde. La verdad que nosotros fue en el momento de entrar ahí es cuando dijo el alcalde que la tenía que leer yo. Y yo quise que la leyese el secretario. Si el alcalde tenía alguna indisposición por algún momento y no podía leerla, y el alcalde dijo que no al secretario, que la tenía que leer yo. Y bueno, pues esa declaración institucional lo único que pretendía es que una empresa que lo está pasando mal en este pueblo, que es del sector pesquero, además que es uno de los representativos de aquí, que sientan el apoyo de todo el pueblo, porque al final nosotros no somos nada más que representantes de todo el pueblo, entonces que sepan que lo que estamos ahí todos para que se resuelvan los problemas que haya y no se pierdan todos esos puestos de trabajo y una fuente social y económica importante para este pueblo. Ese era el objetivo de esa declaración institucional. Así lo leímos y yo creo que así le ha tenido que llegar al que le ha tenido que llegar. Bueno. Sí. Bueno, realmente estaba consensuada por todos los grupos. Mm. Es decir, que cuando se hace una declaración de este tipo, yo creo que todos tenemos que intentar que llegara un consenso. Llegar a un consenso y porque bueno, a lo mejor no es la que nosotros hubiéramos hecho o la de otros grupos, pero al final tiene que salir una en la que estemos un poco representados todos. Bueno, pues aprovechamos para recordarlo, ¿no? Nuestro apoyo, y bueno, ya sé que el apoyo no vale de nada, pero que sepa la gente que está pasando lo mal, pues que nos acordamos de ellos, ¿no? Sí, sí, importante. Carmen, Adelia, muchas gracias por acompañarnos en esta rapidísima media hora que se pasa muy rápido. Sí, sí. Recordamos a nuestros oyentes que este programa se emitirá de nuevo el domingo a las 11 de la mañana y que a partir de mañana estará también en la página web de la radio. Gracias a las dos. Muchas gracias. Un saludo. A hacemos todos los oyentes. Una pequeña pausa y continuamos.